En el capítulo anterior, la salida es en 2 semanas. Pero antes quiero la mayor seguridad de que tomaremos la ruta correcta. Solo que este no es un buen tiempo para cruzar el cerco. Usted lo sabe. Buenos días, Miguel. ¿Cómo le amanece? Ay, Ángela. Fíjese que casi no dormí. Anoche me asaltaron. ¿Cómo le robaron? ¿Le hicieron daño? Sí, me golpearon y... No sé cómo explicarlo. Sentí algo extraño. Ajá. Había una presencia rondando. Solo era una alma. Y ahora tenemos un mensaje de nuestro querido amigo Miguel. Y este mensaje dice así: queridas hijas, querida Griselda, voy para allá, me regreso al pueblo. ¡Qué noticias, señores! Y así que vamos a seguir celebrando. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos selva, Frontera Cerrada, Frontera Abierta. Una vez que hayas cruzado la frontera, cuando ya estés en la ciudad, allí mismito me llamas al... ¡Ay, oiga! 277-40-211. Ve, Juan, ese es el número que tiene que aprenderse. 277... 4... Es que no me lo aprendo. Ay, Juan. No te preocupes por traer nada, Juan. Aquí tienes casa y cariño. Y no falta el trabajo. Ay, no te demores en venir. Te extraña tu hermano. ¿Eso es? A mí también me hace mucha falta. Pero además ya estoy cansado de andar viajando. Quiero llegar pronto. Trabajar. Mamá está esperando la plata para salvar la finca. ¿Cómo era el número? Ay, Juan, apréndaselo bien. Ajá. 277-40-211. 50.000 años. Ese es el tiempo que llevamos los humanos de andar rodando por el planeta, buscando un futuro mejor, caminando siempre, desde mucho antes de que existieran las fronteras. Pero las fronteras no son meras líneas que separan los países. No, hay intereses poderosos moviéndolas. Del lado de aquí, del lado de allá. Yo creo que el presidente se está pasando de la raya con esas declaraciones. Hay que cuidar la imagen con los inversionistas extranjeros. A mis socios no les agrada esa política tan agresiva. Pero hombre, bien se sabe, eso es bueno para los empresarios nacionales. Claro, pero... Permiso. Hello? Huh? A new date? Yes, yes. No, no, it's good for us. All right, all right. Yes, good night. Era de la oficina de Takodo. Quieren que terminemos en 2 meses. Dos meses es poco para un centro comercial tan grande. Habrá que contratar más trabajadores. Pero este es el primero de muchos contratos bien jugosos. Hacen lo que les decimos y sin chistar. ¿Oyeron? Oiga, don, ¿y por qué no podemos pasar en el tren? Los trenes ya no son seguros. Se están parando mucho y los revisan hasta con perros. Además, hay muchos accidentes. ¿Qué va? Les da por quedarse dormidos y luego se caen. No, conmigo se viaja por la carretera. ¿Y es seguro que hay trabajo? Vea, en esta época es fácil colocarse, sobre todo en las cosechas de tomate y en las obras de construcción. Nada más hay que conseguir el permiso. Pero eso lo arreglamos del otro lado. Vayan haciendo números. Y los que estén listos me buscan mañana, plata en mano, aquí mismo. por la montaña. ¡Pero está loco! Julián dice que es capaz de irse por ahí, que no le da miedo, que para eso es muy hombre. Muy hombre. Muy idiota hay que ser para arriesgar la vida. Es que está con esa idea de irse, a como dé lugar. Y bueno, como toda la gente se quiere ir. Eso no es cierto. Yo no tengo nada de ganas de irme. El asunto es tratar de convencerlo de que se espere, de que si de todas formas se va a ir, pues que haga las cosas bien hechas. Vamos a tener que hablar con Julián. Eso que me dice es serio, Mr. Bruce. Entremos a la oficina mejor. En 2 meses, listo para inaugurar. ¿Cuánta gente necesitamos? ¿Unos 300 o 400 hombres? ¿Cuánto nos cuestan? No es eso, Mr. Bruce. Es que no va a ser fácil conseguir más hombres. ¿Por qué? ¿Me va a decir que esa pobrería ya no quiere trabajar? Trabajo quieren, pero la frontera está cerrada. No habrá más permisos temporales, al menos por 3 meses. ¡Damn! Esas malditas leyes migratorias. El senador tendrá que oírme. ¿Qué creen que las empresas pueden jugar sus estúpidos juegos? Sí. Sí, diputado. Me enteré. Operativos especiales en Ciudad Frontera. Sí, veré qué puedo averiguarle. Claro. Sí, diputado. Espero su llamada. ¡Ay, qué ventolera está haciendo! ¡Ay, no aguanto yo estos vientos! Me dan un dolor de oído. Esther, ¿no hay día que usted no se queje? ¡Ay, licenciada! ¡Ay, es que el viento solo trae problemas! Ya verá, mañana va a andar la gente contando los cuentos esos de que vieron al hombre del camino. Sí, ¿verdad? Parece que solo se deja ver en las noches ventosas. Eso debe ser un cuento que se inventan para que nadie salga. ¿Por qué? ¿No se ha dado cuenta de que siempre que hace vientos, los que aparecen son un montón de ilegales? ¡Pobre gente! A veces es como si fueran hojas casi muertas que las mueve el viento. Hay que tenerles más consideración. Ay, bueno, sí. Vio que cerraron la frontera. Sí. Precisamente de eso hablaba con Insurraga. Me pidió que le pasara información sobre procedimientos especiales de la policía migratoria. Sí. ¿Y a él por qué le interesan? Bueno, si quiere, llamo a la alcaldía de Ciudad Frontera y averiguo. No, Esther. Bueno, la verdad sí. Averígüese, pero sea cuidadosa. Ay, claro. No haga mucho ruido con esto. Ojalá Alberto esté en el hostal. No es noche para andar en la calle. Qué cosas las mías. Hace rato que no sentía tanta necesidad de leer mis piedritas. Mi tía decía que ellas llamaban. Bueno, pues veamos. Ay, qué raro. A ver, de nuevo. Ah, no. No me gusta esto. Ya vine, Agüe. Ay, qué frío hace. Gracias a Dios, muchacho. Ya no salga más. Venga, quédese conmigo. La noche está extraña. Sí. Mis piedras están de malos augurios. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.